tardes a todos ustedes. Les damos la bienvenida aquí al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Les agradecemos mucho su interés y al mismo tiempo, en lo personal e institucionalmente, les extendemos una disculpa por una cuestión de espacio, sobre todo para las personas que están en la puerta de la parte exterior de este auditorio, y también para las personas que están en el primer piso siguiendo este evento. Discúlpenos, es una cuestión de espacio que no podemos controlar. Entonces, dicho este comentario, vamos a empezar a nuestra mesa. Nos acompaña aquí la doctora Patricia Cruzán, que ustedes conocen, investigadora de este instituto, actualmente jefa de la División de Estudios de Posgrado en Derecho, de la Facultad de Derecho. Se encuentra con nosotros la doctora María Ascensión Morales, quien es profesora de la Facultad de Derecho, especialista en el tema de seguridad social y que ha desarrollado estudios importantes en materia de pensiones. Tenemos también la presencia del doctor Ciro Murayama, quien es profesor en la Facultad de Economía, también en el posgrado de Economía, y que es uno de los estudiosos del tema de relaciones laborales, digo relaciones laborales, no propiamente derecho al trabajo, porque el tema de transparencia sindical es un tema que él ha tratado. El tema estrictamente que tiene que ver con la generación de empleos, qué es lo que motiva la generación de empleos, un poco es una de las muchas razones por la que lo invitamos a participar el día de hoy, con el argumento que se maneja con profundidad o no sobre la relación que hay entre reformar una legislación laboral y la generación de empleos. Si no tienen inconveniente, vamos a empezar por orden alfabético. Yo creo que podemos hacer bien una primera ronda de 20 minutos, y después de esa ronda de 20 minutos vamos a hacer una segunda ronda de 10 minutos. En este inter, dada la cantidad de gente, y como solemos hacerlo aquí en el instituto, las preguntas van a ser por escrito, así que pues, muchas gracias, y le daremos la palabra en primer lugar a la doctora Patricia Cruzán. Por favor, doctora. Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero felicitar al doctor Sánchez Castañeda por haber tenido la iniciativa de convocarnos esta tarde para hablar de este tema, pues que es tan importante y que hemos estado esperando durante muchísimos años, y que después nos presentan algo que no era lo que estábamos esperando. Sin embargo, yo creo que no son tan malas las noticias, y habría que señalar en primer lugar que mi crítica o mi análisis o lo que yo voy a expresarles a ustedes tiene un carácter meramente objetivo. No quiero hablar ni como yo sí pertenezco a un partido político, me gusta ser participante en la política del país, naturalmente tengo mis preferencias electorales, pero no es esto lo que me mueve a mí para saber si hubo o no hubo acuerdos políticos y si esto tiene una trascendencia de ese carácter. Lo que me interesa realmente es el tema laboral, la condición de los trabajadores, aunque eso no quiere decir que no me interese también saber cómo irían o cómo se dirigirían también la cuestión de capital, de inversiones, en fin, reconociendo que todos tenemos derechos y que los derechos de los trabajadores están vinculados a los derechos también de aquellos que se les llama patrones. Y empiezo la primera señalamiento, qué lástima que no se aceptó que se usara de empleador y no de patrón, que es una palabra que ya en nuestro vocabulario debería de quedar para otras, el santo patrono o el patroncito de otro lado, pero en fin, ya no se quiso, que era un aspecto de modernidad. Bueno, y después de esto, empezaré por decirles de un tema así general, que a mí me ha dado una gran preocupación y también mucha pena pensar que si el 10 de junio del año 2011 hubo una reforma constitucional que modificó todo el sistema jurídico mexicano, que la Suprema Corte de Justicia cambió y cerró la novena época para abrir la décima época, que hubo toda una revolución en el aspecto jurídico, en la que nos obliga a hacer una revisión de todas nuestras leyes, de toda la legislación nacional, en la que tenemos que advertir ahora este primer capítulo de la Constitución que nos habla de los derechos humanos y las garantías, y sus garantías. Ahora que nosotros tenemos otros cambios en el amparo, en el derecho de amparo, en el juicio de amparo, todo esto nos debió haber obligado a considerar que la reforma que se estaba planeando de hace mucho tiempo atrás, teníamos que volver a revisarla, independientemente de otros temas, en el tema de su consideración como derecho humano. Y lamentablemente, la reforma se plantea, se aprueba, porque de los diputados a nadie se le ocurrió, o tal vez ni lo pensaron, o consideraron si lo pensaron, que no era importante, pero para nada se determinó señalar, primero, que el trabajo es un derecho humano. Y con esto, nosotros hubiéramos empezado con un paso muy firme para decir, ese es el primer reconocimiento que yo voy a hacer. El trabajo es un derecho humano. Bueno, no ocurrió así, no quiere decir que no lo sea, ya sabemos que el artículo quinto de la Constitución lo determina, pero bueno, nos hubiera gustado que en la ley apareciera también este aspecto. La segunda parte va relacionada con lo mismo. Si ya nuestra Constitución determinó ese gran conflicto que había de la jerarquización de las normas nacionales e internacionales, y ya consideró que todos los convenios y que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen una preferencia y que debe de ser aplicado el principio pro persona, pro homine, o como ustedes quieran llamarlo, que dicho sea de paso, era un principio que regía el derecho al trabajo desde hace mucho tiempo. No se consideró, porque yo pienso que era conveniente haber establecido un estudio de los convenios internacionales que México tiene ratificados, tanto los generales de derechos humanos como los específicos en materia laboral, que como ustedes saben, la Organización Internacional de Trabajo separa entre todos sus 180 y tantos, o 189, no sé cuántos son, convenios, hay 8 que les llama convenios fundamentales. De esos 8, 6 tiene ratificados nuestro país. Y por lo pronto, esos 6, a reserva de que se debió haber pensado en haber aprobado, en haber estudiado o en la misma ley haber incluido los principios que rigen en los 2 convenios no ratificados, haber hecho un análisis y haberlo señalado. Si nosotros, ¿cuál es la ventaja de esto? Los convenios internacionales ya son parte de nuestro derecho. De ahí viene todo el conflicto del control de convencionalidad. Ya no estamos esperando a que determinen si es aplicable o no es aplicable. Son aplicables y por encima de la ley, si es encima de la Constitución, cuando beneficia a la persona. Muy bien, entonces, ¿para qué esperar a que alguien tenga que llegar a buscar el convenio? Cuando en nuestro país, lamentablemente, no nos gusta leer mucho. A veces ni las propias leyes las leemos. Y a veces las leemos, pero tampoco las buscamos las interpretaciones o tampoco buscamos lo que nos ha dicho la jurisprudencia. Bueno, lo importante sería que hubiéramos tomado el texto de esos convenios, hubiéramos hecho un análisis y haber dicho, a ver, esta norma que está, ejemplo, en la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, se dice muy claramente que está prohibido que se le pida a una mujer el certificado de embarazo, pero ya esto no tiene la ley. Pero lo que no tiene la ley, por ejemplo, es que se debe de tomar en cuenta cuando una mujer tiene responsabilidades familiares, que esto nos lleva a la coordinación de las responsabilidades familiares con las responsabilidades laborales. No estamos pidiendo que el empleador aumente los salarios ni disminuya el tiempo de trabajo, simplemente estamos hablando de una coordinación de ambas responsabilidades, que no solamente sería para las mujeres, sino también en un momento determinado para los varones que también tienen responsabilidades familiares. Bueno, no se hizo y yo creo que se pierde una gran oportunidad en este sentido, entonces puntualizo concretamente. 1, no se habla de que el trabajo es un derecho humano. 2, no se toma en cuenta que los convenios internacionales tienen ahora una aplicación directa y que por lo tanto debimos de haber hecho una compaginación y haber organizado nuestro texto legal en este sentido. Sabemos muy bien que la ley tiene ahora, o la propuesta de reformas a la ley, se divide entre varios sectores. Yo me voy a referir, por ejemplo, a las normas que se están proponiendo, que vienen a ser solamente una regularización de condiciones que se vienen practicando desde hace tiempo. Unas que nada tiene que ver, que nadie está en contra, podría ser el caso del pago de las nóminas a través de las cuentas bancarias, que todo el mundo sabemos que por los grandes problemas que pueden haber de seguridad, nadie objeta ese sentido. El otro es lo de la subcontratación, llamado outsourcing, en la que yo no me quiero extender, porque aquí hay dos expertos que van a hablar mejor de esto, pero sí quiero decir que el apartado A dice que este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. No podrá realizarse en las actividades sustantivas que constituyan el objeto principal de la empresa. Esta formulación, por un lado, no establece una definición clara de cuáles son las actividades sustantivas. Por el otro lado, puede representar una limitación innecesaria para una eventual subcontratación justificada, especializada y temporal de procesos o servicios dentro del objeto principal de la empresa. Habría que revisar la justificación de la inclusión de este apartado A y, en su caso, precisar un criterio para su aplicación práctica. Por ejemplo, el señalar un determinado porcentaje, el de señalar hasta cuántos de la nómina total podrían pertenecer a este tipo de contratación o de acuerdo al volumen de la producción o cualquier otro criterio que pudiera encontrarse. Por otra parte, si bien nuestra ley no es una ley para presumir en este momento, es una ley de corte social. Pero en este momento nuestra ley está cambiando. Nuestra ley ya no va a ser una ley de corte social. ¿Por qué? Yo les digo que hay como las pinceladas de la esperanza. ¡Ay, qué bien que ya ahora esta iniciativa nos habla de que el trabajo es decente! La OIT ha acuñado este concepto, y este concepto que se revierte en una cantidad de programas muy importantes a los que la OIT le ha apostado mucho en tiempo y en inversión social. Bueno, pero como que hubo una confusión y entre que sea, pero ¿cómo vamos a hablar de trabajo decente si nuestra Constitución habla de trabajo digno? Sí, totalmente de acuerdo, pero trabajo digno y trabajo decente no son lo mismo. No son sinónimos, primero. Y segundo, Juan de Somavía, que ya no es el director de la OIT, pero que lo fue durante más de 15 años, se tomó la molestia en alguna ocasión de decir, cuando se le platicó que en México se decía que era lo mismo y que nuestra Constitución ya lo tenía, para decir, no es lo mismo. Son dos conceptos diferentes y, por lo tanto, habría que distinguir. Aquí decía, la finalidad principal de la organización es el trabajo decente como el punto de convergencia de cuatro objetivos estratégicos: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. Y esto es lo que debería de orientar las decisiones de la organización, lo dijo, y definir su cometido internacional en los próximos años. Esto lo dijo en un informe. Bueno, pues ahora nosotros tenemos aquí mezclados trabajo digno y trabajo decente, lo cual me parece que es indebido y que lo único que habría es poder presentarse confusiones al respecto en el momento de aplicar la ley, en el momento de llegar a un juicio, entre que si se discute que si es digno, que si es decente, pues por ahí al trabajador se lo pueden llevar durante un rato más largo. Si ustedes me dicen coloquialmente, les podría decir, ahí es donde lo van a marear. Esta redacción me parece que debiera de modificarse, porque además, por trabajo digno, dice el artículo 2, se entiende por trabajo digno o decente aquel en que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. O sea, estamos aceptando que decente y dignidad, si ya los consideran como sinónimos, ¿para qué le repiten entonces como pleonasmo en la misma parte de este artículo que están proponiendo? Y después ya viene todo, ¿no? Porque no existe discriminación por esto y esto, y cuando se considera si se afecta a la libertad de asociación, de autonomía, etcétera, deja de ser un trabajo decente. Aquí yo creo que es importante separar algo muy, porque dice el artículo en otra forma: hay que propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones sociales, o uno u otro. No es digno y decente. Lo vamos a propiciar por ahí. Nada más que en este caso tenemos que entender que propiciar significa favorecer o buscar, entonces la ley no debe sugerir, la ley debe ordenar. Lo dice, bueno, a ver si puedes encontrar condiciones favorables para el trabajador. La ley debe decir que se busquen y se establezcan las condiciones favorables para el desarrollo del trabajo. Entre el artículo 2 y el artículo 3 de esta ley, ahora propuesta para su reforma, hay repeticiones que yo considero que son innecesarias. Se repiten los mismos conceptos de discriminación. Pero además de todo, se habla de género, yo insisto, y del sexo ya se deja a un lado, porque hay otra vez una confusión terminológica y confusión de conceptos. Sexo es la condición biológica que separa hombres y mujeres. Género es una construcción social que no tiene nada que ver entre que si son hombres o son mujeres. Entonces realmente aquí estamos evitando algo que ya estaba en la Ley Federal de Trabajo, pero que quizás lo hicieron porque en el artículo primero de la Constitución, cuando se habla de la prohibición de la discriminación, evidentemente también ahí se olvidó, yo digo, en gran, a veces muy entre amigos, y como ustedes son mis amigos, digo que porque los que hicieron la redacción eran muy católicos, muy religiosos, muy moralistas, y les dio pena hablar de sexo, y dijeron, mejor hablar de género, pero no se dieron cuenta que estaban confundiendo la terminología. Pero hay otro tema más importante, porque se señala cuál es la finalidad de la ley, y ahí es donde se hace un cambio en la fisonomía, en la fisonomía de la ley. Ya no es la finalidad del equilibrio de las relaciones de trabajo, ahora la finalidad es el equilibrio en los factores de la producción, y eso sí me da muchísimo miedo, eso sí me da muchísima preocupación, porque ahora yo tendría que decir que el conocimiento y la resolución de conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, como señala el artículo 604, tendríamos que delimitarlo para entender dónde están los factores de la producción que va a resolver entonces la junta o las juntas de conciliación y arbitraje. Quiere decir que la justiciabilidad de los derechos laborales la vamos a poner en entredicho. Ya no importa entonces la orientación social del equilibrio en las relaciones laborales, sino que nos importa un término económico que es el equilibrio entre los factores de la producción. Y los factores de la producción, con los distintos nombres que les estemos dando en este momento, con las diferentes modalidades, siguen siendo el factor tierra, entendido de diferentes maneras, el capital y el trabajo. Y entonces, ¿eso es lo que vamos a tener que buscar? Bueno, eso es preocupante. Decía yo que sobre la subcontratación, lo único que iba yo a decir, perdón, eso ya lo mencionamos, perdón, y finalmente, no veo muy mal, y al contrario, veo con mucho agrado que se hayan hecho algunas reformas, que se hayan propuesto algunas reformas, pero las dejan todavía a la mitad, rápidamente. La maternidad, sí, qué bueno que ahora también se acepta la maternidad por adopción, pero ¿por qué nada más una licencia después de que se recibe a la criatura, al niño o al hijito o a la hijita que se vaya a recibir? Los trámites que se hacen para adopción son muy engorrosos, son verdaderamente complicados. Yo creo que se requiere también un permiso antes. No quiero decir que sean las 6 semanas seguidas, pero determinados permisos para que se pudieran hacer los trámites correspondientes, con lo cual se abarca también la solución de problemas sociales muy fuertes en países como el nuestro, en el que hay muchos niños en instituciones. Segundo, en cuanto a los menores, no se toma en cuenta para nada, pues entonces, el convenio 138 que no tenemos ratificado es una edad mínima. Pero qué bueno que sí se acota lo que es el círculo familiar de los menores. Y al respecto, señalar, pues las cárceles se van a ampliar muchísimo más de lo que ya las quieren ampliar, porque si van a castigar con una sanción o con la privación de la libertad a todos aquellos empleadores que están empleando menores de edad, pues entonces van a ver cómo vamos a seguir teniendo una cantidad. Bueno, a ver si hubiera suficientes inspectores que lo detectaran, si hubiera suficientes autoridades del Ministerio Público para que consignaran, si luego tuviéramos suficientes cárceles y si en las cárceles les pudiéramos dar también una muy buena preparación a los que están ahí para enseñarles que el interés superior del menor, que no lo toma en cuenta tampoco la Ley Federal de Trabajo y que es un derecho humano, que es una convención que tenemos ratificada, que tenemos aprobada, adoptada, Entonces también tendríamos que pensar en que necesitamos elevar la edad mínima de los niños en el trabajo. No son 14 años. Y si para ello hay que modificar la Constitución como tiene que ser, ¿por qué no le hemos de modificar? Si después de que ha habido más de 400 modificaciones a la Constitución, yo creo que en un tema en el que estamos ponderando el interés superior del menor, no tenemos por qué soslayar. Hay que hacerlo, eso es fundamental. Se agrega el capítulo del trabajo minero, que me parece extraordinario, pero hay todavía muchos otros trabajos especiales que quedaron por ahí en los de la construcción, por ejemplo. En el tema de las trabajadoras domésticas, muy bien, las trabajadoras domésticas ya tienen ahora una regulación, pero todavía siguen así las situaciones, no quiero poner en palabras mías lo que en otros momentos algunos compañeros, como el doctor Sánchez Castañeda, determinó. Bueno, ahora si ya les van a dar 9 horas de descanso en la noche y 3 horas intermedias en el día, son 12 horas, lo cual quiere decir que la jornada de las domésticas va a ser de 12 horas. Y además de todo, pues sin seguro social. Otro tema muy importante es que no estamos tomando en cuenta la sociedad del conocimiento. Vamos, ya estamos todos en una inercia de movimientos, de información, de todo, no pasa nada. Y por lo tanto, el teletrabajo, que sean de muchas legislaciones, se han tomado, han tomado el caso de definirlo, de señalar que son las actividades que se desarrollan, sí, de lejos, como lo dice en la etimología, sí es también porque se aplica la telecomunicación. Y que esto es muy importante porque tiene que haber el elemento de la tecnología de la comunicación para poder hablar de un trabajo, de un teletrabajo. Pero no podemos, como esta reforma lo hace, equipararlo al trabajo a domicilio. Son completamente diferentes, no son los mismos elementos. Entonces, ahí también pues creo que estamos cometiendo un error. Y yo termino esta primera parte con lo que es el trabajo agrícola, que también se incluyen modificaciones con las cuales tampoco el sector campesino tampoco está completamente de acuerdo, pero por lo menos hay una apreciación diferente. Y me parece interesante que se retomen esos temas. Junto con esos hay muchos más trabajos especiales que no están considerados, pero que pues poco a poco el trabajo de los trabajadores de confianza, por ejemplo, poco a poco esperemos que se vayan haciendo reglamentaciones al respecto. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Patricia Cursán que su excelente exposición de alguna manera tocó la mayoría de los temas que contiene la reforma laboral y bueno, su intervención me permite también hacer otro adicional. La intención de la mesa es hacer una mesa estrictamente académica, lo que quiere decir que por eso en esta ocasión, como solemos invitar a algunos actores de la vida del derecho al trabajo, en esta ocasión quisimos hacer una mesa estrictamente con análisis de naturaleza académica, lo más objetivamente posible, ¿no? Así que fue un elemento que se valoró en esta ocasión. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora María Ascensión Morales, que quizás a los comentarios generales o empieza a tocar algún tema en particular de la reforma. Por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación al doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Y básicamente, en un principio, tengo que ser honesta, se me dijo, vamos a ligar temas de reforma laboral con seguridad social. Entonces, igual como él ya lo aclaró desde el punto de vista académico, si nosotros recordamos, más que venir a cuestionar en mi caso concreto de si es bueno o es malo, vamos a recordar que hubo tantos proyectos y podemos mencionar algunos importantes desde 1995 del PAN, del PRD, y creo que cobran la reforma mayor impulso a partir del 2000, igual siendo encabezadas varias propuestas, el gobierno federal, posteriormente el PRD, y así se vino una serie de proyectos y que tocaron en sí tanto el PRI como el PAN y el PRD, temas que hoy están y han salido a la luz pública, y algunos a favor y otros en contra. Y podemos decir que se está cumpliendo una década, hubo más proyectos, pero estamos cumpliendo una década en donde posiblemente ya se ve cristalizado estas propuestas, estos no convencimientos, estos de a ver quién resulta ganador y quién no resulta ganador. Pero en este inter, ¿por qué hago esta observación? Porque en este lapso, en esta década en la que se han presentado cualquier cantidad de proyectos y temas muy en específicos ahora que están en la luz pública, como el outsourcing, resulta que nuestra ley del seguro social se había adelantado a algunos de estos temas. Entonces, pues hasta ahorita todo el mundo está queriendo cuestionar algo que por la vía de la ley del seguro social ya se avanzó. Y voy a comentar en específico tres temas que me gustaría comentar, que ya está. Podríamos decir que en esta mesa podríamos hablar de esos temas que ahorita causan ruido y que sin embargo, como temas de que han sido modificaciones a la ley del seguro social, ya están. Pero también podríamos hablar de otros temas que no están en la ley del seguro social, o más bien dicho, no tanto solo la ley del seguro social, sino que tendríamos que hacer referencia que no están dentro de la seguridad social en México. Empezaríamos con cuáles sí están. En primer lugar, el artículo 83 de la reforma habla del salario por unidad de tiempo, donde el trabajador y el patrón podrán convenir el monto, así como el pago por hora, que es lo que ha llamado la atención muchísimo, el pago por hora de servicio, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que corresponda a la plaza. Se habla también que el pago por cada hora de prestación no deberá exceder la jornada máxima, se deben respetar los derechos laborales y de seguridad social que correspondan. Y el ingreso que se perciba por esta modalidad en ningún caso será inferior al que corresponde a la jornada. Eso es lo que se nos presenta. Sin embargo, como hacía referencia, este tema no es nuevo. La ley del seguro social se adelantó. La actual ley tiene 15 años, es quinceañera y este tema ya estuvo considerado. En primer lugar, desde el artículo 12, fracción primera, la ley del seguro social establece quiénes son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio. Y basta para ello nomás señalar que aquellos que independientemente de cuál sea la relación laboral el contrato, como a la denominación que se le da al contrato, por el simple hecho de existir una subordinación, serán sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio. Pero si queremos encontrarle más, ¿dónde se puede esquematizar más el problema del pago por hora? Lo vamos a encontrar también en el artículo 28 de la Ley del Seguro Social, que vino a resolver una gran problemática que se tenía en la Ley del 73. Y en esto, el artículo 28 nos hace referencia que los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban al momento de su afiliación. Y se señalan dos límites, y el que nos interesa para efectos del pago de hora es el límite inferior. Y en materia del seguro social, en materia de afiliación, el límite es el salario mínimo general del área geográfica respectiva. Y adicionalmente, el artículo 29, en su fracción segunda, nos dice para las reglas para determinar la forma de cotización y establece algo que ahorita se está discutiendo, que hace 15 años pues, quedó ya plasmado en la ley del seguro social. Si el salario se determina por unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo. Y también en el reglamento se establece en el artículo 45 que los patrones comunicarán al instituto los salarios de sus trabajadores sin exceder los máximos. En este caso, la preocupación por el pago por horas tendrá que ser sin ser inferior al salario mínimo. En resumen, la afiliación, aun cuando sea pago por hora, nunca podrá ser ante el Seguro Social con un salario base inferior al salario mínimo. Y esto quedó plasmado hace 15 años. Además, hay otros elementos, hay otros ejemplos prácticos. También en el 2007, vía acuerdos del Consejo Técnico del Seguro Social, se dio lugar al aseguramiento obligatorio de los profesores de asignatura por clase en el caso de las escuelas particulares. Y estos mismos argumentos sirvieron para dar entrada y para darle aseguramiento a los profesores que en estas escuelas particulares están contratados y les cubre su salario por horas. Al efecto, en 2007 se establecieron los criterios para el aseguramiento de este tipo de profesores y en el 2008 se revisaron estos criterios y a la fecha están funcionando. Otro tema en especial. También hay jurisprudencia en relación a esto, en relación al artículo 28, que vuelvo a reiterar, no puede ser la afiliación ante el Seguro Social con un salario menor al mínimo. Y en consecuencia tampoco puede ser al Instituto del Fondo de la Vivienda. ¿Por qué? Porque también se homologaron los salarios bases de cotización. Un tema también importante y que causa mucho controversia, como si fuera algo nuevo, es lo del outsourcing o la llamada subcontratación. No es nuevo en la región, no es nuevo en América Latina. Tiene también más de 15 años donde la región, otros países lo hicieron. Hay cualquier cantidad de literatura sobre la materia, particularmente ligada al derecho del trabajo. Hay observaciones, hay recomendaciones de aquellos países que se adelantaron diciéndonos, en caso de que se llegara la subcontratación, qué elementos se tenían que haber tomado en cuenta o qué elementos se tendrían que haber negociado para introducir esta figura. Y por lo menos hay unos 8 o 10 países que tienen esta figura desde hace tiempo. Vuelvo a señalar, la ley de Seguro Social se adelantó. Efectivamente, si bien el proyecto de reforma que está ahorita discutiéndose en el Senado señala la incorporación del artículo 15A al 15C y concretamente nos define qué se debe entender por la subcontratación y también nos señala los requisitos que ya de manera concreta la doctora Corzán ha señalado. También establece obligaciones con el objeto de evitar la evasión y el cumplimiento a cargo del patrón. También se establece que deben ser por escritos y algunas obligaciones para lo que hoy se conoce la que recibe los servicios como la beneficiaria. Se establecen también en este proyecto sanciones de 200 a 255 mil veces el salario mínimo general en el caso de que se detecte una subcontratación dolosa. Sin embargo, en materia de la ley del Seguro Social, encontramos que la ley fue reformada el 9 de julio del 2009, o sea, hace 3 años el outsourcing, la contratación, forma parte de la ley del Seguro Social. Se reformó en específico la fracción octava del artículo 5. El artículo 5 básicamente nos habla quiénes son los sujetos obligados en materia del Seguro Social. Y se introdujo una pequeña expresión que dice, y los demás que se establezcan en esta ley. ¿A quién se está refiriendo en esta reforma? Al sujeto denominado en esta ley del Seguro Social, beneficiario. También se adicionó el artículo 15A, curiosamente que ahora se empata con el 15A del proyecto. Y en ese artículo 15A se establecen las reglas para el cumplimiento de las obligaciones para aquellos que empleen la subcontratación. Este artículo 15A concretamente ya define quién es patrón en este tipo de contrataciones, en la subcontratación, y nos dice quién es el sujeto que se beneficia y le denomina beneficiario. Ese es el que está beneficiando de los servicios que le proporciona el subcontratista. Entonces tenemos las dos figuras ya identificadas en la ley del Seguro Social, el patrón y el beneficiario. Posteriormente también establece obligaciones para estos dos sujetos, para el patrón y el beneficiario. Tiene la obligación de informarle trimestralmente al Seguro Social sobre los contratos que celebran mutuamente y les atribuyen en específico meses para que rindan su información. tienen que rendir su información en enero, en abril, en julio y en octubre, dentro de los 15 días que inicien estos meses. Y tienen que hacerlo por diversos medios, o concretamente pueden hacerlo impreso, magnéticos, digitales. Entonces hay obligaciones para ambas partes. El contrato nos establece la ley del seguro social, que tiene que ser por escrito. Y en el contrato tendrán que señalarse quiénes son las partes, tendrán que señalarse los nombres y domicilios o razón social de las partes, la clase de la persona moral de que se trate, el registro federal de causantes, el registro patronal ante el IMSS, datos del acta constitutiva, es decir, la escritura, el notario, la ciudad, la partida, fecha de inscripción ante el registro público de la propiedad y quiénes son los representantes legales de ambos. Concretamente respecto al contrato, en el contrato la ley del seguro social establece, se tiene que precisar el objeto de este contrato, que es la subcontratación, la vigencia, los perfiles, los puestos y categorías. En este caso, si se va a tratar, si se va a dar a la beneficiaria, personal, operativo, administrativo, profesional, y también se tendrá que precisar el número estimado mensual de trabajadores o de otros sujetos de aseguramiento que se van a poner a disposición del beneficiario. Concretamente, al patrón se le exige registrar los nombres de sus trabajadores, pero también adelantito tendrán que poner a qué beneficiario les lo están enviando. Tendrán que señalar el monto estimado de la nómina mensual. Tendrán que señalar los domicilios donde estos trabajadores que van a ser remitidos van a prestar sus servicios. Y también se tendrá que precisar en ese contrato si el beneficiario es responsable en cuanto a la dirección, supervisión, capacitación de los trabajadores. Y la ley del seguro social le establece la responsabilidad en materia de riesgos de trabajo al patrón, al que directamente tiene la que está asumiendo la responsabilidad con los trabajadores, porque el beneficiario es el que está recibiendo los servicios. Bien, y en todo esto, ¿qué es lo que interesa o cuál es la cuestión de que se le exija a las dos partes este contrato? Bueno, en primer lugar, porque la ley establece una responsabilidad solidaria, un poco, si quieren ustedes, bastante limitada en cuanto al alcance. ¿Por qué? Porque el Instituto Mexicano del Seguro Social se va a reservar la facultad de establecer esa responsabilidad solidaria. ¿En qué va a consistir? Que ante el incumplimiento del patrón, el instituto está obligado a requerir al patrón. Y en caso de que el patrón no cumpla con las obligaciones, entonces va a proceder en contra del beneficiario. Pero ojo, esta situación, ¿cuándo va a pasar? Primero, la ley establece la obligación de que sea requerido y avisado el patrón. El instituto no puede irse directamente contra el beneficiario si no ha realizado el aviso. Entonces, aquí pueden darse y se podrán dar algunas fugas de no requerir al beneficiario en virtud de que no haya sido debidamente notificado de que el patrón fue en primera instancia requerido. Entonces, una vez que haya cumplido con estos requisitos el Instituto Mexicano del Seguro Social, es cuando solamente hasta ese momento el beneficiario será responsable solidariamente. Se establecen algunas infracciones y multas para el caso de que se no se presente la información que he venido detallando y que se refiere a 20 a 350 veces el salario mínimo general. Vuelvo a insistir, algo que ahorita causa tremenda discusión, controversia, la tenemos desde hace 3 años, quizá con algunas limitaciones, o más bien dicho, con grandes limitaciones, pero que todavía la vemos todavía en cuanto al alcance, con mayores limitaciones dentro de este proyecto de reforma. Tampoco sería tanto para espantarnos en los diversos proyectos PRI, PAN, PRD, estaba considerada esta figura. Quizá en su momento no se le dio el debido alcance, ni se le ha dado el debido alcance para regular. Algunos comentan, es que se tiene que regular más profundamente en virtud de que los trabajadores que estén al servicio de la beneficiaria no se considera, no van a tener las mismas prestaciones. No, pues precisamente una de las cuestiones que trata la subcontratación es que desgraciadamente ahí a donde se envían a este tipo de trabajadores no van a realizar efectivamente las mismas condiciones. En consecuencia, vuelvo a insistir, nuestra ley en varios temas que ahorita son objetos de controversia, una se adelantó hace 15 años, la otra se adelantó hace 3 años y concretamente en este tema más controversial, no nos deja satisfechos en materia de seguridad social, pero obviamente tampoco nos va a dejar satisfechos porque faltan muchas cosas que se tienen que incorporar y que se tienen que prever en esta materia que es la subcontratación o denominado el outsourcing. Le dejamos hasta aquí para la segunda intervención. Hay otros dos temas que me gustaría comentar de lo que sí efectivamente no aparece con motivo de estas reformas. Gracias. Es interesante los comentarios de la maestra, de la doctora Andrés Morales, trabajo por horas que está regulado y el monto que se establece del mismo en la ley del seguro social. Quien haya registrado trabajadores en el Distrito Federal sabe que el sistema del seguro social no permite registrar a un trabajador por un salario mínimo. El salario tiene que ser por lo menos de 1.5, si no lo rechaza el sistema. Entonces ahí el sistema del seguro social ya había hecho una reforma para subir el salario mínimo. Interesante también cómo la ley del seguro social ya había incluido una regulación en relación a la subcontratación y al fraude en el uso de dicha figura. Le damos el uso de la palabra ahora al doctor Ciro Murayama. Por favor, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Pues agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Sánchez Castañeda, la convocatoria para participar en esta mesa de análisis sobre la reforma laboral. Permítanme empezar con una reflexión de índole general y es la que se refiere a la importancia del trabajo en el mundo contemporáneo. Es decir, yo creo que si no valoramos el objeto de la reforma, pues quizá la puntería no sea la más adecuada. Finalmente, a pesar de los cambios que ha habido en materia económica en las últimas décadas en el mundo, de la aceleración de los procesos tecnológicos, de la deslocalización de los procesos productivos y por lo mismo el haber roto este esquema de organización del trabajo que pudo ser típico en los años de crecimiento estable del capitalismo y durante buena parte de las décadas del siglo XX en México, como en otros países, aquellos del trabajo estable, donde una persona podía estar empleada en una sola empresa, en una ocupación a lo largo de su vida activa, pues ha necesariamente cambiado. Eso ya no es así. Todos los indicadores pues muestran que hoy una persona que se incorpora al mercado de trabajo va a pasar por un buen número de ocupaciones, más de 10, algunas que no tienen que ver nada entre sí a lo largo de su vida laboral. Esos son cambios en la estructura productiva, en la forma de usar el factor trabajo, en la manera de organizar la producción. Y a pesar de ello, hay que decir que el grueso de la gente sigue viviendo de su trabajo, lo cual es una obviedad, que la mayoría de las familias se ganan su sustento en sus jornadas diarias laborales. Y hay que decir que a pesar de todas estas transformaciones, el grueso de los trabajadores siguen siendo subordinados. Es decir, que lo que sigue campeando en el capitalismo contemporáneo son las relaciones de trabajo subordinado, las relaciones trabajador-empleador, trabaja, empleado patrón. Bueno, esta es la materia sobre la que se está legislando. La manera en que se relacionan los trabajadores con quienes los contratan y cómo esto tiene impacto sobre el ingreso de las familias y, por supuesto, sobre la distribución del ingreso en una sociedad determinada. Y lo que hemos visto en las últimas décadas es que el porcentaje del Producto Interno Bruto que corresponde a los salarios ha disminuido, es decir, que se han alterado las condiciones de distribución del ingreso de una manera adversa a la mayoría, que son los trabajadores. Así que la manera en que se estructuran las relaciones de trabajo, se concretan, y cuál es el nivel de cumplimiento de la ley, y cuál es el nivel de las retribuciones que están obteniendo día a día en el mercado de trabajo los trabajadores, pues acaba reflejándonos el grado de cohesión social y es un buen indicador del pacto social existente. Y lo que podemos decir es que en México las profundas transformaciones que han ocurrido no solo en la economía, sino también en el terreno político, es evidente que hemos dejado atrás el partido hegemónico, como el sistema de partido hegemónico, como le llamó Giovanni Sartori, y hoy tenemos una democracia germinal, si quieren, germinal, pero que está constituida básicamente por un sistema de partidos plural. Todos estos cambios, los de la economía, los de la vida política, no han alterado en lo esencial el tipo de relaciones laborales que se dan en el país. Es decir, los lastres del pasado, como eran en los 70 y se identificó bien incluso desde antes, el corporativismo, la ausencia de una auténtica justicia laboral, los problemas de democracia sindical, pues siguen cambiando e incluso se han profundizado. Entonces, cuando hablamos de reforma del trabajo, estamos hablando de una materia que tiene que ver con la cohesión social de una sociedad y con la manera en que una sociedad distribuye su riqueza. No es un asunto puntual más, es quizá uno de los asuntos que vertebra las relaciones sociales en un país. En un país que sabemos las relaciones sociales están muy deterioradas. Bueno, esa es la aproximación, es una reforma al Estado mexicano, es una reforma de la democracia mexicana y es una reforma que le pega al bienestar y a la cohesión social. Creo que esta dimensión fundamental de lo que es el trabajo no está presente en quienes lanzaron la iniciativa. Segundo asunto. Hay una idea generalizada entre, creo yo, la opinión publicada dominante y entre quienes lanzaron la iniciativa, de que los problemas del mercado de trabajo se explican básicamente dentro del mercado de trabajo. Es decir, que son problemas endógenos y que cambiando la ley se resolverán. Yo tengo la impresión de que esto no es así. Y entonces debemos de tomar cierta distancia y analizar qué es lo que está pasando. Somos un país en donde se ha agravado los desequilibrios estructurales del mercado de trabajo. ¿A qué me refiero por desequilibrios estructurales? La incapacidad de la economía de generar un crecimiento del producto, de la actividad económica, que pueda a su vez jalar, producir empleo formal y que a su vez dé lugar a que estemos empleando a la población que se está sumando a la oferta de trabajo, a la fuerza de trabajo. Cada vez lo que tenemos es un rezago mayor que se expresa en indicadores muy claros como la emigración. Pues durante prácticamente una década tuvimos unos niveles de expulsión de población en edad de trabajar por arriba de los 400.000, casi 500.000 trabajadores. Estamos hablando de 5 millones de trabajadores en una década que dejaron el país. Y si se dejaron de ir no fue porque aquí mejoraron las condiciones, sino porque se tropezó de manera muy drástica la economía en los Estados Unidos. El segundo vía de escape, pues, ha sido tradicionalmente la informalidad, y pues lo que ya empieza a pasar, un crecimiento del desempleo abierto. De tal manera que lo que hemos visto es que esta misma ley del trabajo durante años permitió un crecimiento rápido del empleo asalariado. ¿Qué es lo que rompió el crecimiento, fracturó esta tendencia de rápida creación de empleo que experimentó la economía mexicana durante 50 años, desde la década de los 30 hasta inicio de los 80? Pues el fracaso de la economía, es decir, la incapacidad de seguir creciendo y ampliando la actividad, la riqueza y por tanto generando ocupaciones productivas, ocupaciones bien remuneradas. Y la economía mexicana lleva 30 años, estamos, pues no creo que de celebración, pero sí marcando 30 años de que inició la crisis de la deuda y el cambio estructural de modelo de desarrollo, en el que en promedio llevamos un punto porcentual de crecimiento al año en términos reales per cápita, cuando antes habíamos crecido al 6%. Bueno, una economía que no crece es una economía que no genera empleo en cualquier país del mundo, a menos que sea empleo de muy, muy baja calidad, que es lo que nos está pasando. Entonces, achacarle este pésimo desempeño de la economía a la legislación laboral, a mí me parece pues un exceso, y un exceso ideológico, porque no hay evidencia de que sea básicamente la legislación laboral la que lo está produciendo. Ahora, eso sí, hay que hacer cambios a la legislación. Eso no quiere decir que la legislación no tenga nada que ver, simplemente señalo, no es la principal causa. A ver, ¿cuáles son los objetivos de la reforma? Expresos. La flexibilización. Bueno, pues nos compramos un discurso que decía, a partir de la crisis de los años 70 y luego en los 80 con el triunfo ideológico de lo que se conoce como el neoliberalismo, que tuvo como sus principales impulsores a la señora Thatcher en el Reino Unido y a Ronald Reagan en Estados Unidos, pues que lo que hay que hacer es flexibilizar a los mercados, quitarle obstáculos para que se vacíen, como decimos los economistas, es decir, para que haya equilibrio, para que no haya desempleo. Entonces, entre menos regulación haya sobre los mercados, mejor. Bueno, en muy distintos campos, lo que estamos pagando es el precio de desregular, para empezar en el sector financiero, como vimos con la crisis de 2008. Pero bueno, esto llevado al mercado de trabajo quiere decir que hay que facilitar las condiciones de entrada y salida. Además, con una hipótesis de trabajo curiosa, que es, entre más fácil me sea o le sea al empleador despedir a la gente, más gente contratará, ¿no? Bueno, entonces hay que flexibilizar. Bueno, uno puede estar en desacuerdo éticamente con el planteamiento, pero dice, quizá haya alguna viabilidad, esto tenga algún sentido. Y los datos nos demuestran que en México vivimos en un mercado de trabajo hiperflexible. Y voy a los datos. Entre octubre de 2008, cuando estalló la crisis, se reconoció y demás, nos pegó, y mayo de 2009, 7 meses, los trabajadores afiliados al Seguro Social disminuyeron en 696 mil personas, en 7 meses. 700 mil. Eso significa el 5% de los trabajadores afiliados al IMSS en todo el país. Quiere decir que en 7 meses el mercado de trabajo hizo tal ajuste que despidió a uno de cada 20 trabajadores y les pagó sus indemnizaciones y demás, y los mandó a su casa. Y el presidente Calderón no se ha cansado de decir que se recuperó rápidamente el empleo perdido durante la crisis un año después, y de acuerdo a las estadísticas tiene razón. Ya había un poco más de esos 696 mil empleos perdidos para 2010, sumados nuevamente al Seguro Social. ¿Cuál rigidez? ¿Cuál rigidez si el mercado ajustó rápidamente en la crisis, despidió y luego recupero el empleo. ¿Cuál rigidez? Otro ejemplo. Tomo los datos de un economista que no puede ser acusado de ser parte de, del seminario de lectura del capital de la Facultad de Economía, sino que fue subsecretario de Hacienda con el presidente Zedillo y director del IMSS con el presidente Fox, es decir, es un economista inside de los gobiernos de las últimas administraciones, que es el doctor Santiago Levy, impulsor de la reforma de pensiones. Bueno, en su libro Buenas Intenciones, Malos Resultados, él analiza, así se llama, así me suena, él analiza la trayectoria de 10 años de la gente que estuvo forzosamente cotizando a las Afores tras la reforma del 97 a 2007. Y dice, bueno, en esos años en promedio había 14 millones de trabajadores formales en México, los que tienen un contrato y por lo tanto están en una Afore. Aunque en las Afores hay 42 millones de cuentas y hay 14 millones de trabajadores. Bueno, ¿por qué? Porque algunos trabajadores están duplicados. No sé si alguno de ustedes ha tenido más de un trabajo y han tratado de unificar las cuentas de las Afores. Es una batalla que hay que pasar. Pero además, el problema es que esos 14 millones de trabajadores no son los mismos. Hay una enorme rotación de trabajadores. Eso quiere decir que el trabajador está un rato en la economía formal, luego puede ir al desempleo, luego a la informalidad, luego a la inactividad. Y por eso, él saca el promedio del tiempo de cotización en 10 años, tiempo promedio de cotización de todos los trabajadores en el IMSS. ¿Cuánto tiempo cotizaron en las Afores? ¿Y cuál es el resultado? 45%. Lo cual indica que más de la mitad de esos 10 años no estuvieron en el mercado formal esos trabajadores. Es un mercado que tiene una enorme puerta giratoria de entrada y salida. Adentro en el salón hay la misma cantidad de gente, pero no es la misma, está entrando y saliendo, hay mucha movilidad. Por tanto, hay altísima flexibilidad. Y esto nos genera un problema que tiene que ver con los temas que maneja la doctora Asunción Morales, que es quién va a llegar a cubrir las 1.200 semanas, 250 semanas de cotización para tener derecho a la pensión mínima. Pues fíjense que a este ritmo, que más o menos 1.250 semanas se cubren en 24 años, pues después de 24 años de trabajo, con este promedio le van a decir, no, pues usted todavía apenas lleva 11 años. Le faltan otros tantos. Entonces, hay tal flexibilidad que ese sistema de pensiones va a fracasar. Y no va a ser un problema de que no haya con qué pagarle a la gente. Es que la gente no va a tener el derecho porque no va a haber pasado el tiempo suficiente. Entonces, bueno, eso solo pasa en un mercado con altísima flexibilidad. Y un dato más. Si uno aplica la metodología actual de la OIT, que corresponde a 2003, a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para medir informalidad, el 60% de los trabajadores son informales en México. El INEGI dice que el 29%, pero el INEGI aplica la metodología que anda midiendo micronegocios, changarros, que es propia de 1992, cuando los estudios de informalidad estaban en otro estadio. Bueno, altísima flexibilidad, esa es la realidad. Y esta es una reforma para flexibilizar, perdón, pero ya estamos en la flexibilidad. En el mejor de los casos, lo que están haciendo es tratar de adecuar la norma a la realidad, pero no de transformarla. Lo que necesitamos hacer, creo yo, es institucionalizar las relaciones de trabajo. No flexibilizar, es traer al terreno normativo. Y claro, uno desde una ley no transforma las estructuras económicas de un país, y menos del mundo, con el proceso de globalización que llevamos, pero sí les puede hacer frente, ¿no? A mí cuando me dicen es que si cambiamos la ley vamos a generar 400 mil puestos de trabajo, perdón por lo que voy a decir y dónde lo voy a decir, pero después de estudiar cómo crecen las economías y cómo generan empleo, les digo, Ah, entonces, ¿la creación de empleo es un problema de abogados? No, es de dinámica económica. Que eso es lo que está totalmente descuidado. Tenemos una economía que no está comprometida con el crecimiento, que no está con un modelo económico, que no tiene como objetivos la creación de empleo, y entonces que se resuelva con una ley que castiga a los trabajadores. El mundo está enfrentando esta situación de flexibilidad. Pero en los países donde todavía no han echado al cesto de la basura los principios de equidad social, de bienestar de los trabajadores, donde entienden que además un trabajador no es solo un factor de producción, sino que los ingresos de los trabajadores componen el grueso de la demanda agregada de un país. Es decir, que castigar el ingreso de los trabajadores es castigar el consumo y por lo tanto la venta de los empresarios, y es darse un tiro en el pie. Bueno, los países donde han entendido esto, los Estados, han acuñado el concepto de flexiseguridad. ¿Cómo hacemos para que esta estructura económica que ya cambió, donde ya no vamos a tener el tipo de empleos estables que tenían nuestros abuelos? Mi abuelo salió de la primaria aquí en México en 1920 y tanto, se metió a trabajar en ferrocarriles y se jubiló 50 años después, prácticamente habiendo trabajado toda la vida en ferrocarriles. Bueno, eso ya se acabó. Esas trayectorias laborales no las vamos a tener. Pues lo que hay que hacer es, en esa flexibilidad, dar seguridad. Para eso tienen que estar las leyes. Para dotar, incluso si hay bajos salarios, para dotar de bienes públicos a los trabajadores para que su ingreso particular no se tenga que ir. Y, por ejemplo, estoy pensando en bienes públicos, un transporte de calidad, transporte público de calidad, que les permita no perder tiempo y por lo tanto recursos en llegar a su trabajo, educación pública de calidad, salud pública auténticamente universal, y no nada más meterlos a listas, todo eso. Y lo que tiene que ver con el ingreso para la jubilación, que incluso sin pasar por los circuitos formales del empleo formal, y con esto concluyo, la gente pueda tener un horizonte de culminación de su vida con ingresos suficientes, porque además estamos viviendo una transición demográfica muy, muy acelerada. Pues yo diría que a quienes impulsan la reforma pusieron, en este esquema de flexiseguridad, pusieron el acento en lo flexi y se les olvidó el componente necesario que es el de la seguridad. Yo aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, digamos que esa fue la idea de que estuviera el doctor Murayama con nosotros para que nos señalara esta relación que pues, en estricto sentido de trabajo, y resumo, me lo permite esta exposición de la siguiente manera: el mercado ya es flexible, la ley federal del trabajo. Entonces nos estamos espantando por una reforma laboral y en realidad no estamos viendo el bosque. O sea, el bosque es que el mercado de trabajo ya es flexible. Como lo comentaba, van a cambiar la medición del sector informal, entonces de ser un país de un sector informal de un 35%, vamos a pasar a ser un país de un sector informal de un 55%, y eso no puede ser en un país que pretende ser desarrollado. Muy importante también que nos haya señalado este cambio de esquema o de modelo de relaciones laborales clásico. El trabajador subordinado que cotiza 30 años continuos y al final de su vida se jubila, eso ya no existe, ¿sí? Ahora el trabajador estable no es el que tenemos. Sí, ahí sigue subsistiendo la relación de subordinación o el trabajo subordinado, pero ahora es un trabajador movible, un trabajador que desempeña diferentes actividades, diferentes funciones y que cambia de trabajo permanentemente. Bajo esa dinámica, algunos países como Dinamarca han inventado la noción de flexiseguridad. Si me lo permiten, ahora voy a tratar de hacer algunos comentarios en relación a la reforma laboral. Quien me conoce sabe que siempre hago comentarios un tanto provocativos, va a ser el caso el día de hoy. Entonces, si me preguntan cómo puedo definir esta minuta que está discutiendo el Senado actualmente, les diría que es una reforma aparentemente patronal con resabios corporativos y cabos sueltos. Aparentemente patronal en el tema exclusivo de relaciones individuales de trabajo, con resabios corporativos en relación al tema de los temas de derecho colectivo de trabajo y con una serie de cabos sueltos como son aquellos del tema de la justicia laboral o regulaciones extrañas, a pesar de que lo comenté posteriormente, con el trabajo infantil. Hay una regulación del trabajo infantil en donde en un artículo termina diciendo qué actividades que desempeñan los menores de edad no es trabajo infantil. Entonces me parece algo completamente absurdo. O sea, si un menor realiza actividades artísticas, por ejemplo, señala que no es trabajo infantil, y la contradicción más adelante viene a continuación, porque a pesar de que dice que no es trabajo infantil, dice que se les deberá de pagar un salario mínimo por lo menos. Entonces, es una reforma aparentemente patronal, una reforma con resabios corporativos y una reforma con cabos sueltos. ¿Por qué es una reforma aparentemente patronal? Bueno, porque el proyecto de minuta que está en el Congreso, que se está discutiendo ahora, pues yo les diría que no podía ser otro. No podía ser otro porque muchos de nosotros insistimos en la necesidad de que existiera el consenso entre las partes para lograr una legislación equilibrada en donde se respetaran los derechos de los trabajadores, así como los derechos de los empleadores, pero desafortunadamente eso no sucedió. Se terminó prevaleciendo un proyecto que tiene un contenido, como repito, aparentemente patronal. ¿Por qué aparentemente patronal? Porque una de las quejas que escuchamos de algunos sectores tiene que ver justamente con el tema de la subcontratación. Dicen, es que ahora ya se permite la subcontratación. Qué bueno que está aquí Ciro con nosotros, porque la subcontratación ya existía. O sea, la subcontratación fue un modelo de trabajo que incluso Naciones Unidas establecía como un proyecto que se podría desarrollar en ciertos países desde los años 70. Entonces la subcontratación ya existe, es algo que tenemos aquí presente, es algo que todos estamos viviendo. Entonces el hecho de no regularla estaban originando que muchos trabajadores siguieran pues en la nada jurídica o en una especie de limbo jurídico. Y paradójicamente, es una de mis primeras argumentaciones porque señalo que es aparentemente patronal, porque ahora la subcontratación se limita. Ya en la subcontratación se dice que no puede abarcar la totalidad de las actividades de una empresa, que debe justificar su carácter especializado y además que no debe comprender tareas iguales o similares ya desempeñadas en una empresa. Entonces, esta acotación de la subcontratación evidentemente va a cambiar, o al menos va a generar un cuestionamiento muy grande de cómo se manejan las relaciones laborales en algunos sectores, porque deben ustedes saber que, por ejemplo, en el sector bancario o en algunos bancos, todos los trabajadores son subcontratados. Luego entonces, bajo esta nueva legislación, le están diciendo al empleador, no puedes subcontratar a todos. Y evidentemente, si hay una subcontratación de los trabajadores, se está cometiendo un fraude a la legislación laboral que la legislación laboral sanciona. Entonces, en materia de subcontratación, lejos de preocuparnos porque ya existe esta, habría que pensar que ya está acotada y que evidentemente va a generar muchos cambios en el cómo las empresas subcontratan a un determinado número de trabajadores, y evidentemente va a combatir esta subcontratación excesiva. Hay algunos elementos a reformar en materia de subcontratación. Como ya lo han señalado algunos especialistas en materia laboral, como el doctor Reynoso, una empresa subcontrata y debe haber una unidad verificadora que, dicho sea de paso, se está privatizando la seguridad social, que va a acreditar que esa empresa subcontratista puede prestar los servicios. Pero la legislación no dice nada de qué va a pasar si esa empresa subcontratista desaparece, que es algo que pues se da con mucha frecuencia en el medio o en las empresas de subcontratación. Empresas que aparecen solamente por 6 meses, no pagan las cotizaciones a la seguridad social, no le pagan a los trabajadores todas sus prestaciones, de ahí la mala fama de la subcontratación y que en el colmo de los casos desaparecen. Bueno, va a haber una unidad de verificación que se va a encargar, que sea una empresa subcontratista que pueda realizar esta función, pero lo señalo, la legislación no dice nada en el caso de que estas empresas subcontratistas desaparezcan. Por otro lado, también ha generado mucha controversia el tema de los contratos a prueba o de capacitación inicial. En el caso de los contratos a prueba o de capacitación inicial o de temporada, volvemos otra vez a la misma discusión. Son contratos que ya existen en el mercado de trabajo. No solamente esos, muchísimos más. Yo comento con mucha frecuencia estos calidad de becarios, ¿no?, en instituciones académicas o en empresas que están en el mismo jurídico, ¿no? O sea, yo si fuera becario en este momento diría, ¿por qué no se reguló el trabajo de los becarios? ¿Por qué no los becarios nos garantizaron un salario mínimo? ¿Y por qué no nos garantizan una seguridad social? Porque me imagino que también se enferman. Entonces, en realidad, los contratos de temporada, los contratos a prueba y capacitación inicial ya existen en el mercado de trabajo, y porque es una legislación nuevamente, que yo insisto que parece aparentemente patronal, porque ahora le da armas a los trabajadores, porque los trabajadores van a decir, oye, me contrataste por para capacitarme, de capacitación inicial, pero no me capacitaste. Luego entonces es un contrato por tiempo indeterminado y no se trata de un contrato de capacitación inicial. Hay un límite a de los contratos a prueba en la legislación de 30 días, que puede ir hasta 180 días. Debo decirles que en otros países son hasta 2 años, pero en cualquier caso volvemos a lo mismo. Otra vez en el mercado hay trabajadores que los contratan cada 28 días. Trabajan 28 días, descansan 2 días. Entonces, con esta legislación le voy a decir, como lo establece la ley ahora, le voy a decir a los trabajadores, oye, aquí dice que no me puedes contratar 2 veces por más de 30 días. Luego entonces mi contrato es por tiempo indeterminado. Como yo ya tuve un contrato a prueba, que no es un contrato de una labor especial técnica que pueda prolongarse hasta 180 días, me tienes que contratar. Entonces, nuevamente insisto, porque es una reforma que podría considerarse aparentemente patronal, pero paradójicamente, por supuesto es interpretable, le da armas a los trabajadores para buscar la estabilidad en el empleo. Por otro lado, también está el tema que de la limitación de las indemnizaciones, que es uno de los temas pues más álgidos de los que se ha comentado. Paradójicamente el sector patronal ya se está quejando y están diciendo que es leonino ese interés del 2% mensual, ¿no? Entonces, y por otro lado, también hay que señalarlo, dentro de las reformas a la legislación se está castigando lo que yo llamo el litigio de mala fe. Es decir, aquellos abogados que realizan una serie de acciones con el fin de entorpecer los juicios laborales, pues bueno, ahora van a tener una serie de sanciones económicas en el caso de que estén retrasando los juicios. Sanciones que también se imponen a los trabajadores, evidentemente que no van más allá del salario mínimo, y también se sanciona a los funcionarios de las juntas de conciliación en el caso de que estos sean los que estén entorpeciendo los procesos laborales. Entonces, es un elemento importante a señalar, no es suficiente, evidentemente no se puede reducir la indemnización de los trabajadores a 12 meses si no existe, por ejemplo, en el país un seguro de desempleo que toca el tema de la seguridad social y el tema de cómo funciona realmente el mercado de trabajo, porque hay trabajadores que ganan 30 salarios mínimos y los tienen cotizando por un salario mínimo, y ni modo que cuando se vaya un seguro de desempleo va a recibir un apoyo de salario mínimo. Esos son muchos temas ahí relacionados importantes, ¿no? También por otro lado, esta idea de que para mí al menos es confusa, de hecho algunas preguntas que ustedes ya formularon se refieren a eso, al trabajo por hora. Ya la doctora María Ascensión Morales dijo que no hay un salario mínimo que se debe de pagar necesariamente, y bueno, yo déjenme les digo que como empezó a surgir esta idea de que no se iban a pagar, se iban a pagar 7 horas por hora y nadie iba a trabajar 7 horas, les tengo que decir también que tal y como está redactado el artículo 83 de la minuta presentada al Senado, pues establece que se deben respetar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores que realicen trabajo por hora. Y no está estableciendo, como sí lo hacen el trabajo por temporada, que debe haber un pago proporcional de las prestaciones de los trabajadores. Entonces, como está redactada la legislación en este momento, no importa que un trabajador labore una hora o labore 8 horas, además de que le tienen que pagar el salario mínimo, le tienen que pagar sus prestaciones de seguridad social y las prestaciones laborales. Entonces, aquí, bajo esta intención voraz de querer reducir la jornada de trabajo y solamente pagar lo que se conoce como tiempo efectivo de trabajo, como que ahora la legislación no hace ninguna apreciación en ese aspecto. Ustedes pueden trabajar un minuto u 8 horas y tienen las mismas, un salario mínimo garantizado, las mismas prestaciones laborales y las mismas prestaciones de seguridad social, porque la ley dice que no menciona en ninguna parte en relación al trabajo por hora que el pago de dichas prestaciones debe ser proporcional al tiempo trabajado. Ya comentó la doctora Cruzán el tema del descanso por maternidad, el descanso por paternidad, el descanso por adopción también. Hay otro tema también muy importante que tiene que ver desde el punto de vista de la productividad, con esta idea, al menos como aparece en la legislación y de una primera lectura que se hace de la misma, es que la productividad tiene que ser objeto del consenso entre los trabajadores y empleadores. Es decir, si en este momento un empleador quiere establecer metas de productividad, no lo puede hacer de manera unilateral, lo tiene que hacer con el concurso de los trabajadores. Así que me parece que es un tema también muy interesante. Hubo una regulación, como lo comentaron aquí también, se limita, yo les diría, a 12 horas el trabajo de las trabajadoras domésticas, aunque sigue esta desigualdad porque no pueden acceder a la seguridad social. Hay una regulación estricta del trabajo de minas también en la legislación. Y bueno, esto va a dar lugar a un cabo suelto que yo voy a mencionar al final de la tercera parte de mi exposición. Pero aparte de estos temas que, como les comento, es una reforma laboral aparentemente patronal, pero de la lectura que al menos yo me permito hacer, no es tan así, no es tan así, porque paradójicamente le están entregando a los trabajadores cierta seguridad jurídica. Son elementos a analizar y evidentemente muy discutibles, pero de que hay elementos que están por supuesto presentes en la legislación laboral sobre esta posible lectura. No estoy yo haciendo una defensa, por supuesto, del proyecto, simplemente le estoy diciendo que es muy, muy interpretable en relación a esta regulación de las relaciones y niveles de trabajo. Desde el punto de vista colectivo, ¿por qué digo que tiene resabios corporativistas? Porque, bueno, el tema de registros sindicales sigue exactamente igual, el tema de transparencia sindical y rendición de cuentas sigue exactamente igual, aunque al final de mi exposición voy a hablar del trabajo decente y desde mi punto de vista esto, la regulación, la noción esta rara, extraña de trabajo decente y digno, pues puede servir o a los juzgadores les puede ser de mucha utilidad. Entonces tiene esos resabios corporativistas, no hay modificación de las juntas de conciliación y arbitraje. Un tema muy polémico porque encontramos estas dos posiciones, juntas sí o tribunales de lo laboral, porque los tribunales de lo laboral son santos perfectos, imparten justicia de manera rápida y expedita. Yo quisiera que me dieran un ejemplo de qué tribunales del fuero común resuelven de esta manera. Y nosotros lo que decimos es que esa es una discusión maniqueísta. Lo que le interesa al trabajador y al empleador es que la justicia sea eficiente, que la administración de justicia sea eficiente y sea rápida. Entonces, es lo que se debería de discutir dentro de nuestro punto de vista, y no a ver quién gana, qué idea prevalece, si prevalece la mía de que se conserven las juntas o prevalece la mía de que se conserven, que estas cambien a tribunales de trabajo. Eso es no ver el fondo del asunto, ¿eh? Eso es ver nada más cómo se van a llamar y no es pensar qué se tiene que hacer para que tengamos una real administración de justicia. Por otro lado, como les señalo, hay una serie de cabos sueltos. A mí me preocupa particularmente el trabajo infantil, porque dice que no se considera trabajo infantil aquellas actividades que bajo la supervisión de los tutores tengan que ver con actividades deportivas, con ejecución musical, con interpretación artística. O sea, yo no veo esto porque no puede ser considerado trabajo infantil, si de hecho, por ejemplo, en el tema de interpretación artística existe hasta abuso por parte de los propios tutores o padres de los menores de edad. Y lo más paradójico, como les comento, de este cabo suelto es que se habla de que no es trabajo infantil, pero se dice que se debe fijar una contraprestación por concepto de salario. Entonces, pues, si no es trabajo, no sé por qué le tienen que pagar. Evidentemente hay una contradicción, ¿no? Otro de los grandes cabos sueltos tiene que ver con la inspección del trabajo, porque no hubieron reformas de fondo, solamente en relación a los requisitos para ser inspector del trabajo, sino que el inspector del trabajo es fundamental para que se vigile que el trabajo que está realizando sí es por horas, para que se vigile que no exista una subcontratación dolosa, y para que se vigile que se está respetando todas las medidas de seguridad y higiene en el trabajo. Es uno de los grandes temas fundamentales, ¿eh? Porque los trabajadores del sector privado sindicalizados solamente son el 5% de la población económicamente activa. Decimos que tenemos 10% de trabajadores sindicalizados porque contamos al otro 50%, es decir, al otro 5% que son trabajadores del sector público. Entonces, trabajadores sindicalizados del sector privado solamente es el 5%. Hay un 95% de trabajadores que no tienen quien les proteja sus derechos laborales, ¿sí? ¿Y quién es aquella institución o ente que les puede proteger sus derechos laborales? La inspección del trabajo. Y bueno, es uno de los grandes cabos sueltos que se dejó aquí en la minuta de que se está discutiendo en este momento en el Congreso, ¿no? Vieron reformas sobre esta creación de la creación, ya existía la figura de los conciliadores en la Junta. Bueno, ahora se dice que el proceso debe ser también conciliatorio, pero no hay una reforma estructural, por ejemplo, que tenga que ver con la selección de los presidentes de Junta especiales, por ejemplo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que es un lugar, o que son lugares en donde pues no se accede a ellos por mérito, sino por recomendación. A mí no me puede juzgar a alguien que fue recomendado para realizar una actividad jurisdiccional, sino que no tiene esta preparación. Es decir, hay un gran problema, que es un problema real, que tiene que ver con el tema de la capacitación y adiestramiento entre las propias juntas de conciliación y arbitraje, que no se está dando. Hay otros elementos a comentar. El tema de las multas, si ustedes revisan la legislación, se incrementaron exponencialmente las multas, pero volvemos a lo mismo, no tenemos inspectores de trabajo suficientes. Los inspectores de trabajo que existen en el país cubren aproximadamente al 1% de las empresas. Luego entonces el 99% de las empresas no tiene ninguna posibilidad de que vaya un inspector de trabajo. No tiene caso de que yo suba las multas, a pesar de haber subido las multas, pues nada, no va a haber nadie que vaya a verificar si la legislación se ha reformado o no. Hay otras reformas que también es interesante mencionar, una que tiene que ver con el caso de un deceso del trabajador, y esto es un tema que la industria de la construcción está importando mucho. La legislación actual establece un pago de 700 salarios mínimos. La legislación actual, la minuta que está en el Congreso, en la Cámara de Senadores, está estableciendo 5,000 salarios mínimos para pagarle a la familia, a los deudos de un trabajador que desea. Por supuesto que no tiene precio la vida de una persona, pero no es lo mismo que una familia reciba 700 salarios mínimos a que reciba 5,000 salarios mínimos. Y finalmente, yo quiero señalar que este artículo 2, que habla del trabajo decente, digno, pues digamos que puede ser uno de los elementos más importantes, desde mi punto de vista, para tratar de combatir esta pues posible pata coja de la reforma que tiene que ver con los resabios corporativos existentes. porque a partir de la noción de trabajo decente, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que señaló la doctora Patricia Cursain, los temas de transparencia sindical, los temas de elección libre, directa y democrática de los sindicatos pueden ser aplicables en el caso de México por la ratificación de los convenios internacionales. Entonces, hasta aquí yo me quedo. Nuestros participantes en esta mesa redonda tienen otro periodo de 10 minutos y ya tienen algunas de las preguntas que ustedes les hicieron llegar, así que le doy el uso de la palabra a la doctora Patricia Cruz. Interesante, y bueno, pues yo creo que todos tenemos tanto que decir y quisiéramos decir tanto que entiendo que todos quisiéramos pasarnos de tiempo. Bueno, vamos a ser disciplinados. Yo quería mencionar también que entre algunas de las cosas que faltaron, que no les había mencionado, o cuando sea así un poco más aplicado, pero que prenda el interés o podamos analizar con mayor profundidad. Cuando estaba hablando de los temas en la confusión de conceptos de terminología, hay otro tema también que se refiere al hostigamiento y al acoso. El artículo 3.6 ahora habla de hostigamiento y de acoso sexual, y yo siempre había manejado como palabras que son sinónimos, acciones, que vienen a ser sinónimos porque si gramaticalmente no son exactamente lo mismo, se produce el mismo efecto. Sin embargo, yo vengo de un congreso, ahora el Congreso Mundial, que se acaba de realizar hace una semana en Santiago de Chile, y bueno, ahora me entra la duda de que yo creo que yo estaba equivocada y que efectivamente hay que hacer una distinción entre lo que es el acoso y el hostigamiento. Conceptualmente se tendría que derivar algo. Sin embargo, aún así no está contemplado en como lo están haciendo otras legislaciones en la separación de lo que es uno y otro. Finalmente, el hostigamiento, nos dice aquí el artículo 3 bis, tiene que haber una relación de subordinación real. Y después, en el acoso sexual, aquí ya lo califican de sexual, están hablando de que hay un ejercicio abusivo del poder. Entonces, ¿cómo un ejercicio abusivo del poder si no es subordinación? Entonces yo encuentro ahí que está mal. Y dice que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. ¿De acuerdo? Este riesgo hay que traducirlo también como un riesgo de trabajo, porque todo lo que sea el hostigamiento y el acoso, no solamente sexual, sino también psicológico, que lo conocemos como el mobbing, son elementos muy importantes en la vida de un trabajador o de una trabajadora. Si bien es cierto que por lo general son más víctimas las mujeres, no hay que olvidar que también lo pueden ser los hombres. Y que el acoso y el hostigamiento igual se puede producir por personas del mismo sexo como personas de distinto sexo. Bueno, entre los efectos que pueden ocurrir está el estrés. El estrés de la persona que está siendo acosada o que está siendo hostigada. Y este estrés los lleva a tener enfermedades como puede ser gastritis, contracturas, neuralgias, etc. O bien los accidentes que se producen por la incomodidad, por la incertidumbre, por el descuido, por el nerviosismo que está produciendo alguien que nos está molestando en el trabajo. Todo esto nos lleva al estrés, y esto del mobbing es una cosa muy, muy en serio. Ustedes recordarán hace tiempo en una empresa francesa en la que llegaron a producirse suicidios, el personal se empezó a suicidar. Esto es el estrés que provoca el trabajo. Entonces, yo creo que estos temas son mucho más interesantes, más importantes de lo que la ley aquí los menciona como tal, y que debe de hablarse de riesgos de trabajo en este sentido. Quiero apuntar también en relación a otros temas, el trabajo en el extranjero. Por ahí son situaciones que dicen, bueno, ya está ahí reglamentado, sí, pero yo entiendo palabras que a la hora de aplicar la ley me parece que van a surgir los problemas. El artículo 28A dice que cuando se recluta y se selecciona el personal en México por un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno extranjero, se habla de que las condiciones generales de trabajo tienen que ser las mismas que puedan tener los trabajadores en el país al que se va a trabajar. Sí, pero también habría que hablar de las condiciones de seguridad social. Este es un tema. Después se habla de que los trabajadores que son engañados sobre las condiciones de trabajo en el extranjero, dice, la inspección de trabajo vigilará el cumplimiento de las obligaciones. Los pocos inspectores que hay, pues que se vayan al extranjero también a inspeccionar, ¿con qué autoridad lo van a hacer? Después, cuando se hablaba de la del contrato a prueba, los contratos a prueba hasta de 180 días. Y cuando se habla, ¿quién va a calificar si el trabajador pasó la prueba? Ah, pues solamente el patrón, él es el que va a determinar si ese trabajador de esta prueba realmente lo puede seguir, aprendió y puede seguir trabajando. Pero escuchará la opinión, si solo habrá una opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Ojo, comisiones que solamente las habrá en aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores. Y resulta que en este país la mayor parte son microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, muchísimas de las cuales, por supuesto, no llegan a 50. Por otra parte, se habla de que la prueba, los contratos a prueba y los contratos por capacitación inicial son improrrogables, muy bien, y que son dentro de la misma empresa. Pero en los consorcios, que sí, ya también es un problema bastante grave en este momento, que se hacen una cantidad de empresas para que las condiciones de trabajo puedan ser diferentes, para que no haya sindicalización, para que los contratos colectivos no se puedan hacer extensivos, etcétera. De manera que yo creo que también ahí se nos queda una puerta muy importante que puede afectar a los trabajadores. Y otro tema muy importante también es el despido. El despido justificado, en el que se defienden muchísimo los abogados patronales diciendo, ¿por qué tenemos que avisarle al trabajador? Y si no le precisamos la causa en el artículo 47 está señalado, si no precisamos la causa del despido, ya no va a ser justificado. Bueno, entonces ahora señalan, oye, que ese aviso sea indistintamente al trabajador o a la junta. A mí me parece que eso es muy grave. Ya será responsabilidad de la junta que no lo haya localizado, que no le haya podido avisar al trabajador. Ese es un problema también bastante grave. Luego fíjense ustedes también en el otro tema que se refiere al trabajo de los menores en general. 14 años, y se supone que deben de preferir si deben de darse trabajo a quienes hayan terminado la educación obligatoria. Hoy día en este país la educación obligatoria nos lleva hasta la educación media superior y resulta, díganme, quién ha terminado la preparatoria o quién ha terminado el CCH, etcétera, a los 14 años. Me parece que hay una incongruencia muy grande en negarnos a poder modificar la legislación en ese sentido. Bueno, lo último que yo voy a señalar también es que a mí me parece que es muy importante que la ley tenga al principio un glosario. Tenemos que hablar ya de las técnicas legislativas modernas. Necesitamos tener entonces un glosario en el que, por ejemplo, se distinga bien qué cosa es el acoso sexual o acoso psicológico, podría ser, o el hostigamiento sexual o el hostigamiento, podría ser también psicológico, no lo sé. ¿Qué es la productividad? Porque en el artículo 153, fracción primera, nos dice qué cosa es la productividad, pero también tendríamos que señalar otros temas como que nos dijeran exactamente qué se puede entender en un momento determinado por una empresa o por un establecimiento, como ya lo tiene la ley, pero ampliar los sentidos, señalarlo todo en un glosario, como lo hace ya en algún momento la ley del Seguro Social, diciendo lo que se entenderá en esta ley. Y ahora sí, final, es que toda la materia procesal, en materia de discriminación, cuando una persona va a acceder a un trabajo, cuando aplica a una solicitud de empleo, y le dicen, pues sí, llena usted todo el perfil que necesitamos, pero tiene 40 años, aquí necesitamos hasta 39 años. O tiene 41 y es hasta 40 años. O fíjese que no, porque, pues sí, qué bueno que, miren, un acierto buenísimo fue que se hubiera quitado ya de la ley el término de ingravidez, que era algo absurdo, pero finalmente, después de 10 años, alguien se le prendió el foco y dijo, sí, qué bueno, hay que hablar de no embarazo y no de ingravidez, que no es lo mismo. Pero entonces, para el efecto de que traigan ustedes un certificado de que no está embarazada, pues señor, no tengo por qué traérselo porque simplemente la ley le prohíbe a usted que me lo pida. Sí, pero qué pena, si no me lo trae, no la vamos a contratar. Cualquiera de las personas que se coloquen en una situación de una posible discriminación a la hora de solicitar un puesto de trabajo, puede llegar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, digo yo, para exigir que le den ese puesto de trabajo. Y entonces la defensa del abogado patronal es inmediatamente decir, yo no soy patrón, y estas juntas de conciliación y arbitraje resuelven sobre conflictos que se dan en el trabajo, y aquí no hay relación de trabajo, yo no soy patrón, por lo tanto la junta desecha la demanda y entonces la persona tiene que ir a los juzgados de lo civil porque está siendo lastimado su interés, y entonces hay una acción de discriminación en la que hay un perjuicio y entonces hay que ir a demandar, y entonces el juzgado civil le va a decir, ah, ¿qué crees? Yo no tengo competencia en materia laboral, y esto es asunto en materia laboral. Entonces, esto hay que acotarlo. ¿De qué nos sirve tener una declaración de la ley que la hace muy bonita, por eso les decía, son las pinceladas de la esperanza, si no tenemos vía procesal, cómo hacer justiciable ese derecho que yo tengo? Entonces, fíjate que no, a mí me dices en la ley que hay una presunción de discriminación. Y es gravísimo, pues es gravísimo, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Y yo ahora también he visto en algunos lugares, por ejemplo, gasolineras, en las que dicen se solicitan mujeres. Me da mucha risa, porque antes en las gasolineras eran puros señores, ahora hay mujeres, y ahora ya no solamente las están discriminando, sino las están llamando a que trabajen en algunas actividades que se calificaban de ser muy, muy masculinas. Bueno, esto que me preocupa mucho, ¿cómo vamos a resarcir estas acciones de discriminación laboral cuando no tenemos formas de evidenciarlo? ¿Cómo vamos a presentar una demanda por hostigamiento o por acoso si no tengo las pruebas, no tengo las evidencias? Es evidente que el que me esté acosando o hostigando no lo va a hacer frente a una cámara, ni va a llamar a todos para que aplaudan lo que está haciendo. Necesitamos tener elementos, y todos esos elementos tendrán que ser a base de sus presunciones, con un grave riesgo también, es navaja de doble filo. ¿Cuántas personas no utilizan esto para molestar al patrón, al empleador, al jefe, al supervisor, etcétera, en el plan de que me caes mal, me estás molestando, o yo sé que te quiero acosar y no te dejas? Bueno, pues entonces ahorita yo te voy a acusar al contrario. Y muchas veces ese tipo de acciones que son realmente inmorales perjudican a quienes sí podrían en un momento determinado ejercer sus derechos. Frente a todo esto, no queda más que la concientización de los derechos que tienen los trabajadores y la concientización de que los trabajadores también tienen obligaciones. No digo que los empleadores no, pero tendríamos que reconocer que es el mismo caso de los sindicatos. Queremos transparencia, queremos democratización en los sindicatos, de acuerdo. Necesitamos que los sindicatos sean más y sean más fuertes, sí, pero necesitamos que los sindicatos también se comporten con una ética y que no se presten ellos mismos a realizar contratos de protección y que no se atrevan tampoco a hacer el juego con los empleadores para poder despedir trabajadores cuando por alguna razón hay que disminuir el personal o porque simplemente quieren deducir las prestaciones a cambio de tener en el sindicato unas cuotas mayores de participación por parte de la empresa. Muchas gracias. Gracias. Ya se comentó aquí básicamente que el problema no es en sí la flexibilidad como tal, porque la vía de los hechos ya está, la estamos viviendo, y sobre todo lo que más se ha vivido son sus consecuencias. Y decía el doctor Ciro, se les olvidó la seguridad social. Yo creo que no se les olvidó. Estamos claros, hay igual más de una década donde la academia, los expertos, expertos nacionales e internacionales han señalado que para haber iniciado esta reforma tendría que haber sido en un paquete, no aislada, y se dijo desde hace mucho tiempo tendría que ser una reforma integral que tendría que atender la reforma fiscal, la laboral y obviamente la de seguridad social, y quizá la última tendría que haber sido la laboral, Y en este sentido, ¿qué es lo que le está faltando a esta realidad? ¿Y qué es lo que le está faltando a este proyecto? Efectivamente, la parte de los mecanismos de protección social. En la vía de los hechos hemos visto, ya se ha comentado aquí un caso muy concreto, que es en materia de pensiones. En la actualidad, con el sistema actual que tenemos de cuentas individuales, difícilmente alguien va a llegar, ya no digo a obtener una pensión decorosa, difícilmente va a llegar a la mínima, y la mínima en el Seguro Social es un salario mínimo. Entonces, difícilmente va a llegar. ¿Qué se olvidó hoy que se ha hecho valer y se intenta que se puede establecer para cumplir con estos mecanismos de protección social? Obligatorio, tener un seguro de desempleo. Esto va a minorar esas entradas y salidas, asegurar el ingreso, pero no es para que la gente deje de trabajar, al cabo va a tener algunos ingresos, no, precisamente tendrá que ir ligado con políticas que le permitan formarse y regresar a la fuerza de trabajo, regresar a la empresa si es que no cumplió su periodo de prueba, no cumplió su capacitación inicial. Pues eso se trata, de que en primer lugar tenga esos ingresos y en segundo lugar que tenga la formación que le permita inmediatamente acomodarse o incorporarse de nueva cuenta a la fuente de trabajo. También, ¿qué está faltando? Pues también está faltando los créditos de compensación. Estas entradas y salidas al empleo, lo que más va a afectar, obviamente, de señalado, es en materia de pensiones, y más con el actual sistema que tenemos en las dos instituciones de seguridad social. Y entonces, ¿qué se plantea? Necesitamos una protección o una seguridad social dinámica, una protección social integral. Que esto nos va a llevar, dado esta dinámica real y en la vía de los hechos, lo que ya se va a institucionalizar, pues necesitamos cobertura en salud, necesitamos cobertura en materia de desempleo y necesitamos, sobre todo, cobertura en materia de pensiones. También el doctor Ciro habló sobre un enfoque novedoso que se plantea en Europa, que lo ha seguido y lo ha señalado la OIT, lo ha en sus directrices. La Unión Europea también lo ha señalado, es la flexiseguridad, es decir, no solo la flexibilidad, sino acompañada de esa seguridad social. Y la OIT ha señalado que inclusive sus convenios ya están presentes esquemas de flexibilidad acompañadas de seguridad social, ¿sí?, con protección social. Y señalan, por ejemplo, que en sus convenios, el 22, que se refiere a política de empleo, en su convenio 154 sobre negociación colectiva, en su convenio 158 sobre terminación de la relación de trabajo, en el 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, en el 175 trabajo a tiempo parcial, 181 sobre las agencias de empleo privadas, y la recomendación 198 sobre la relación de trabajo, esta data de 2006. Y tenemos otras recomendaciones más recientes del 2004, que versa precisamente sobre la recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, la formación y el aprendizaje. Entonces, no es un olvido, simplemente es deliberado, porque esto también cuesta. Y si queremos, o sea, en algunas regiones se ve el concepto, este nuevo enfoque de la flexiseguridad social, flexiguridad, como algunos intentan señalarle como de corte neoliberal, otros no, otros como que sea una alternativa a la flexibilidad pura, a la que ya hemos conocido sus consecuencias, que se refiere concretamente a que se precariza el trabajo, a que hay una reducción en los derechos laborales y que hay una desprotección total en materia de seguridad social. Entonces, así como se intentan estos mecanismos en la actualidad, también deberíamos de voltear a las recomendaciones, en caso concreto de la Organización Internacional del Trabajo, para que no se pudiera cuestionar, bueno, es que no somos Dinamarca, no podemos aplicar el modelo danés de flexiseguridad. No, pero hay recomendaciones. Lo más grave, y que yo creo que aquí es donde encontramos por qué no se previó esta reforma integral que se ha pedido en todos los foros, y por qué esta reforma no va acompañada con los mecanismos compensatorios de protección social, porque estos convenios a los cuales he hecho referencia, ninguno de ellos está ratificado por nuestro país. Entonces, esto yo creo que nos da la idea por qué ese olvido muy, muy escondido. Otro elemento que me gustaría comentar, pero muy brevemente, es el procedimiento especial que se prevé para los asuntos en materia de seguridad social. Se prevé un procedimiento para atender a todos aquellos asuntos de aportaciones vivienda, de lo derivado del SAR. A la fecha existen determinadas juntas y pudiéramos decir que este procedimiento que se prevé no va a venir a resolver el fondo del asunto, porque ya el doctor Porfirio Márquez en un foro similar había señalado los procedimientos en materia de seguridad social están dispersos, los tenemos tanto en las juntas de conciliación y arbitraje como en el Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, y además hay procedimientos administrativos en Pemex, en el IMSS, en el ISFAN. Y entonces, ¿qué se requiere? Se requiere una jurisdicción especializada y autónoma. Realmente el fondo en materia de seguridad social no se va a venir a resolver con ese procedimiento, va a minorar, pero el problema de fondo no se resuelve. Esto es lo que me gustaría comentar, y básicamente la preocupación mayor en mi caso en materia de seguridad social, obviamente, es que no veamos estos mecanismos en todos sus niveles de protección, y mayor preocupación es en materia de salud, dada la entrada y salida al empleo, es lo que no tenemos previsto, y en materia de pensiones. Hay muchos trabajos también académicos donde se plantea y se ha planteado pensión universal y salud universal, y a eso se debía esta propuesta integral en el sentido de ver dónde se iban a salir los recursos. Por eso, por ahí iba la propuesta fiscal, luego la de seguridad social a efecto de atender universalmente materia de salud y pensiones y de en principio, porque hay otras cuestiones que también tienen que atenderse, y por último la laboral. Entonces vuelvo a insistir, en la vía de los hechos ya está la flexibilidad, y en la vía de los hechos seguimos siendo uno de los países con menor grado en protección de protección social. Gracias. Muchas gracias a Morales, y damos el uso de la palabra al doctor Ciro Morayano, por favor. Gracias. Cuando yo empecé diciendo que el tema del trabajo es muy importante, que alrededor de él se define la equidad, la cohesión social de un país, el ingreso de las familias, a lo que quería apuntar es que es una reforma tan trascendente que lo primero que sorprende es que este asunto tan medular se haya planteado en una iniciativa preferente a resolver en 30 días en cada cámara, cuando además las cámaras se están instalando, es decir, no estaban ni constituidas las comisiones. Entonces lo primero que habría que decir es, si es una reforma tan importante, ¿por qué la planteó así el presidente Calderón? Es más, hay un problema, aquí los abogados sabrán mejor que yo, de quizá cierto vicio, porque no está la ley que reglamenta la iniciativa preferente. Dice el artículo transitorio de la reforma constitucional que crea esta figura, que pues debe pasar por un trámite que estará regulado en la ley. Esa ley todavía no está y se mandó. Yo tengo la impresión de que era una ley pensada para el siguiente ejecutivo, y Calderón dijo, pues esta es la mía, y ahí va. No sé por qué. Digo, políticamente quiso demostrar que los priistas tienen problemas de estar capturados por sus sectores tradicionales sindicales, en fin. Me pregunto por qué, porque además, como sí marca la Constitución, no pueden ser objeto de iniciativas preferentes reformas a la propia Constitución. Y yo creo que algunos de los problemas que se han señalado aquí, de las insuficiencias de la ley, es porque no se avanza a tocar la Constitución. Y en la Constitución creo que están parte de los problemas. Yo no creo, a diferencia del doctor Sánchez Castañeda, que sea solo un problema nominativo si los asuntos de la, de los conflictos se van a definir en las actuales juntas o en genuinos tribunales dignos de tal nombre, con todos los problemas que tienen todos los tribunales en México, pero perdónenme, con todos los problemas yo prefiero un tribunal electoral especializado a cuando la calificación presidencial la hacían las partes en la Cámara de Diputados. Bueno, yo prefiero un tribunal especializado a juntas donde están el representante patronal, el representante de los trabajadores y un representante del Poder Ejecutivo. ¿En qué sistema digno de tal nombre la última palabra en un conflicto laboral lo tiene el Ejecutivo? Y eso se ha prestado a excesos. Y quizá es una de las facultades, no metaconstitucionales, porque sí son constitucionales, recordando al querido doctor Carpizo, que siguen en la ley y que el cambio democrático no ha tocado. El poder presidencial sigue metiéndose hasta la cocina de los conflictos laborales. ¿Eso es compatible con una democracia y con derechos realmente asegurados en el siglo XXI? Yo creo que no. Ahí están las persecuciones a los sindicatos independientes que hemos visto y la manga ancha contra los sindicatos, por más corruptos que sean, pero que son de las simpatías del Ejecutivo en turno. Bueno, pues la reforma, creo, tiene que modificar este tipo de diseño que hace posible estos contratos de protección que son pues realmente gangsteriles y que niegan los derechos de los trabajadores, que se construye sobre la base del chantaje al empleador, que al final, pues en muchos casos, acaba viendo pues que es más fácil pagarle a un sindicato simulado que tenerse que enfrentar a una negociación colectiva digna de tal nombre y a un diálogo social genuino. Entonces yo creo que sí, una de las cosas que tenemos que reflexionar es cómo está el tema de la... Porque se puso el tema de los sindicatos, y ya lo decía muy bien la doctora Tuxain, tenemos muy pocos sindicatos y además están muy viciados. Realmente no hay más de quizá del 10%, y estoy exagerando, de trabajadores sindicalizados en México. Ah, pero el tema de los sindicatos no se puso en el centro de la discusión, se puso en el blanco, como una diana para tirar. Sin reconocer los problemas que hay ahí, la toma de nota, ¿quién la acaba dando? El secretario del Trabajo. Bueno, esto es lo que hay que cambiar. Porque entonces tenemos conflictos laborales donde al final es el interés político el que puede acabar, o el que acaba, como ocurrió en el caso de los mineros, tratando de inclinar la balanza. De tal forma que esta cosa del apartado A y el apartado B, es decir, hay que pensar en la reforma constitucional. Entonces, una reforma a las estructuras de la relación laboral, por más que la venden como reforma estructural, pues no fue. Para empezar, porque se niega a tocar la Constitución. Yo creo que hay que repensar la Constitución ahí. Luego, ya hablé de la flexibilidad. Creo que sí hay cosas rescatables, puntuales. Bueno, pues mejor tener 3 días o 5 de paternidad que no tener nada. Está bien lo de investigamiento, en fin, incluso yo creo que una muy importante es la eliminación de la cláusula de exclusión, que no se prohíbe, nada más se borra, ¿no? Pero bueno, es un avance importante, con eso se cometieron muchos atropellos. Pero yo diría, si esto es como una especie de miscelánea laboral, ¿no? Así, siempre estamos esperando la reforma fiscal y año con año se hacen unos parchecitos que unos pueden ir en un buen sentido, otros no, pero a ese nivel nos quedamos. Entonces, pues, y hay algunas cosas que a mí me preocupan. A ver, lo del salario por hora, la forma en que se resolvió es: aunque trabajes una hora, te pago la jornada completa. Bueno, eso no es otra cosa más que reconocer en la ley que el salario mínimo es anticonstitucional. Porque si por trabajar una hora me van a pagar lo mismo que por 8 horas, donde debo de ganar para sostener a mi familia, darles alimentación, vestido, educación y un techo, que es lo que dice el artículo 123 constitucional, y eso te lo ganas en una hora, pues está diciendo, el salario mínimo lo volvimos una unidad de cuenta para las infracciones de tránsito, no tiene nada que ver con la realidad, y entonces cóbrenlo por hora. Y no hay una revisión ni de la Comisión de Salarios Mínimos, ni de todo lo que pasa con el tema de este salario que México fue pionero y que hoy hemos abandonado, creo que de una manera bochornosa. Y lo que hace la ley es decir, esta forma de castigar el salario, de hacerle perder su poder adquisitivo, pues no solo ya nos hacemos de la vista gorda, sino que lo incorporamos a la ley y decimos que es el que una hora te da lo equivalente al trabajo de hecho. Pues yo creo que eso está muy mal, pero en fin, trato de responder las preguntas. Creo que las que tienen que ver con la seguridad social que me hicieron a mí, la doctora Morales ya las respondió de alguna manera. Y las que tienen que ver con el tema de la economía, insisto, si esta la ley no lo va a resolver, si seguimos sin invertir, es decir, el porcentaje de inversión que hace México cada año, pues es muy bajo para el tamaño de la población y para el ritmo que necesitaríamos estar creciendo. Nunca como en estos años hemos tenido tanta gente en edad de producir. Se dice fácil, pero la fuerza de trabajo mexicana hoy ya rebasó los 50 millones de personas, pero de los cuales acaso una tercera parte están en un circuito formal y con ciertos niveles de productividad y de seguridad. Bueno, si lo que seguimos es teniendo tipo de cambio sobrevaluado que favorece las importaciones y castiga nuestras exportaciones, y lo que seguimos teniendo son un sistema financiero que solo da crédito al consumo pero no a la producción, si continuamos con la obsesión por el equilibrio presupuestal, por cierto bastante maquillado porque se lo trasladamos el desequilibrio a la deuda de Pemex, y entonces con eso decimos que estamos con finanzas equilibradas y no nos preocupamos por la reactivación económica, pues no va a haber economía que funcione y que genere empleo, y no tiene que ver con la legislación laboral. Creo que a la reforma laboral se le ha sobrecargado de expectativas, creo que no toca ninguno de los pilares ni clientelares ni corruptos que se presentan en la vida de las relaciones laborales de México, y pues yo sí la utilizaría sin mayor rubor como el Pacto de los Montes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ciro Murayama por su excelente participación. Realmente pues nos confirma lo importante de hacer un análisis transversal del tema laboral, porque no es solamente la legislación laboral la que va a cambiar el modelo de relaciones laborales que hay en el país, o la que va a generar trabajo en nuestro país. Va a ser quizás una de las primeras cuestiones que se señalen después de un año, cuántos empleos nuevos han aparecido en nuestro país. Yo termino rápido. Lo que les diría que el problema en materia laboral, y se lo diría así, ¿no?, es que muchas discusiones son nominales. Evidentemente no es una de discusión si se llaman juntas o si se llaman tribunales, pero no se discute el fondo del asunto. Nada más se discute qué nombrecito le ponemos. Por ejemplo, si hacemos un análisis a fondo, en el caso de la justicia laboral federal, hay que decir que el 50% de los litigios son de organismos públicos. Entonces es paradójico que un órgano, que la reforma proponga la conciliación. Hombre, si eso propone, en los organismos públicos se fomentara la conciliación, la Junta Federal terminaría con el 50% de su trabajo. hay organismos, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, que no concilian. O sea, la consigna en las rentas petroleras es no concilien. Así que no es una discusión nominal, el problema es que se ha convertido en una discusión nominal y no se atiende el fondo del tema. El tema de los salarios también se ha convertido en una discusión nominal, por eso ahora, ¿cómo que 7 pesos por hora? ¿Cómo que un salario mínimo por una jornada de 8 horas? Es que nuevamente no conocemos los salarios que se pagan en este país, o sea, no sabemos que hay más de 1 millón de personas que no reciben ni siquiera un salario mínimo, a pesar de que realizan una actividad productiva. No sabemos que el promedio de salarios que se paga en toda la República Mexicana es de 2.5 salarios mínimos. No sabemos que, por ejemplo, en el estado de Querétaro, que tiene pues un crecimiento en el empleo del 8% en nuestro país, tiene salarios promedio de 5 salarios mínimos. Entonces, quizás uno de los problemas en el tema laboral es que estamos en discusiones justamente nominales. Entonces, reformamos la ley, creamos empleos. Flexibilizamos, creamos empleos. Eso es un punto importante a señalar. Yo solamente comento muy rápido este tema, que también se ha convertido en una discusión nominal, por lo que puedo insistir, que tiene que ver con el tema de la contratación colectiva, de los famosos contratos de protección. Se dice, bueno, vamos a combatir los contratos de protección, no aparece aquí, pero se propone que se va a publicitar al menos, haciendo un registro público de contratos de contratos colectivos y de sindicatos. No es que saber cuántos sindicatos hay o cuántos contratos colectivos vamos a tener, o sea, ese no es el tema, porque nuevamente estamos en una discusión nada más en lo visible. Lo que se tiene que hacer es qué medidas se toman para que la negociación colectiva o la contratación colectiva sea realmente representativa y se consulten a los trabajadores. No me sirve nada tener registrados contratos colectivos si esos contratos colectivos son contratos de protección. Lo que me interesa es que los contratos colectivos se negocien por todos los trabajadores, que exista una participación democrática en la negociación de los mismos con los empleadores, y evidentemente es el mismo tema con los sindicatos. O sea, no me sirve nada saber cuántos sindicatos registrados hay, lo que me interesa es que los sindicatos sean representativos y legítimos. O sea, ese es el tema de fondo, no saber cuántos sindicatos aparecen en uno u otro lugar. Entonces, es un tema que evidentemente no se incluyó. Y otra vez yo señalo, aprovecho la palabra en nominal, decirlo porque me gustó, de ahí que la noción del artículo 2 de la minuta de trabajo decente no sea una cuestión nominal, porque en el trasfondo trae todos los convenios internacionales de la OIT, y no solo eso, trae lo que es la jurisprudencia de la OIT, es decir, las opiniones del Comité de Libertad Sindical, así como las opiniones del Comité de Expertos de en materia de tratados internacionales laborales de la Organización Internacional del Trabajo. Así que bueno, terminaría diciendo que evidentemente, como se ha señalado aquí, no es una reforma estructural, como inicié mi exposición, era la reforma esperable. Esperable porque si los actores no consensan, si los actores no llegan a acuerdos, entonces llegamos a una reforma en donde pues parece ser que tiene un cierto sesgo o cierta inclinación hacia un sector. Pero bueno, lo importante de la reforma, si es que esta se aprueba, es que vamos a ver si se quería reformar la legislación laboral para flexibilizarla, o si en realidad se quería reformar la legislación laboral para abaratar la mano de obra o los contratos de trabajo. Porque si no hay una eclosión de los contratos a prueba, si no hay una eclosión de los contratos de formación inicial, evidentemente es que no se quería eso, se quería otra cosa, es decir, abaratar la mano de obra. En relación al tema que contaba Ciro, el cómo se está procesando la iniciativa preferente, ya hubieron algunos casos, por ejemplo en Oaxaca, que hizo reformas a su constitución, que hacía referencia a la expedición de legislación secundaria para que operara la reforma constitucional. La reforma constitucional empezó a operar directamente, esto originó una controversia y la Corte dijo que no había inconstitucionalidad. Bueno, los ponentes han tratado de responder las preguntas que ustedes plantearon. No me queda más que darle las gracias a Patricia, a Mari Morales y a Ciro por habernos acompañado y sobre todo a ustedes por haber estado aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias.